de gigante, siempre errante. Miserable en tierra de magnates. Sí, seguro, miserable en tierra de magnates. Así andamos todos, me parece. A ver, ¿será lo mismo o será distinto cantar así? Un canta ura ura ura ura ura ura ura canta y bueno, hay veces que es necesario cantar así, de esa manera, gritar y sacar, ¿no? Hacer catarsis, dice usted. Exacto. Bueno, siempre con este tema le ponemos onda a esta tarde gris. Por la tarde, pero estaba amaneciendo. Era amargo el chocolate y llovía en el desierto y muerde el polvo del deshielo. Hace calor y es invierno. No, ya se pasó el invierno. Algunos están contentos, otros no tanto. No estamos tanto. Bueno, así son las estaciones: primavera, otoño, invierno, verano y otra vez primavera. Y así sucesivamente, así sucesivamente. Las estaciones pasan, los hombres también. Como crecen flores más allá del horizonte. El otro día escuchaba, creo que era en el programa de Pessoa. No sé si lo decía Pessoa o alguno de los columnistas o invitados por ahí que tiene Pessoa, que me pareció interesante. En realidad creo que lo escuchaba ahí, tampoco estoy muy seguro, pero no importa. Esto de que decía que si se eliminaran todos los insectos, se acabaría la subsistencia en el planeta Tierra. Si se acaban todos los insectos, se termina la vida en la naturaleza. Mire. En cambio, si se termina con el ser humano, todo lo contrario, creo que resurgirían un montón de especies en la naturaleza. Eso sí. Y la naturaleza seguiría su rumbo. O sea, evidentemente, muchachos, hay que comentarles, hay que decirles que un insecto es más importante que ustedes. Por lo menos para la subsistencia del medio ambiente y de la naturaleza, ¿no? ¿Y si uno se siente como insecto, tendría que empezar a sentirse más valioso? Bueno, póngase a leer Kafka, se va a sentir un insecto. Eso era un chiste de una de las películas de Woody Allen, que él se encuentra con otro amigo que eran los dos escritores. Ajá. Que entonces el otro, el amigo, le dice a Woody Allen: sí, ¿te acordás cuando éramos jóvenes que vos querías ser Kafka? Sí, lo fui, dice, me convertí en insecto. Qué ruidoso es el silencio y yo sigo siendo tan feo en este mundo tan florido. Bueno, compañera, ¿cómo anda? Buenas, ¿cómo están? Bien, acá andamos. ¿Bien? Sí, caminando, parece que hubiera neblina. Sí, casi. Parece Londres. Pero, bueno, le falta el himno de Londres. La neblina parece Londres. Me gusta lo que veo, luego me miro. Bueno, pero se mira para adentro y está bien. Creo que sí. Sí. No me gusta como soy. No me gusta como soy. En realidad no sé, dicen que en Londres hay siempre como niebla, por eso lo digo, nunca estuve en Londres. Claro, lo único que faltaría, las lindas pronunciaciones que uno escucha por ahí cuando va caminando, los lindos edificios que uno ve por acá también. Los jardines dicen que son muy lindos, sí, en Londres. También los acá. Los coloridos, las flores. Muy la lindo. Cantidad de jardines. Uno pasa por una verdulería y los colores abundan. Claro, bueno, acá tenemos Boulevard Oroño, el cantero de Oroño. ¿Qué tiene que envidiarle a los jardines londinenses? Ajá. ¿Puedo decirle que un par de cositas seguro? El que está el tan lindo, los otros, o sea, por ahí le ponen poca onda a los canteros de Oroño. ¿Sí? Te disculpe, pero para mi gusto le ponen poca onda. Yo te anduve buscando,

que siga con su tiquitá, tiquitá, y nosotros sigamos nuestro propio tiquitá, tiquitá. Claro. ¿No? Bueno, hay gente que me ha dicho, bueno, el paso cuando estás en el estado que está Pla, cuando llegás a ese punto de que todo te chupe tanto un huevo, lográs ese estado de felicidad y estar bien. Si te dejás de tomar tan en serio las cosas, digamos. Y lo que pasa es que empezar a asumir varias cosas de la propia vida. Primero, que buscar ser felices. Y la otra, que por más que planees todo tal cual, no siempre se da así. Le diría que nunca, pero bueno. Uh-huh. Usted dice que cuanto menos planee, mejor. Claro, porque va disfrutando y a su vez hay ciertas cosas a las que no le va dando tanta pelota. Uh-huh. Y a partir de ahí es que realmente el reloj hace tiquitaqui y usted hace otro tiquitaqui. Otro tiquitaqui. Uh-huh. Al amanecer, y es que al amanecer me dice te quiero aún más que ayer. Bueno, ahí está. ¿Qué cosas son importantes para la felicidad? ¿Una pregunta? Sí. Hay que pensarlo un ratito. Sí. Así, como que al voleo no le sabría decir. Está bueno preguntárselo igual. Ajá, sí. Bueno, pero yo siempre digo lo mismo. Yo creo que hay dos cosas que son fundamentales en la vida de cualquier ser humano. ¿Cuáles? El hacer. Uh-huh. Y el amor, y la compañía, y todas esas cuestiones. Creo que son las dos partes que tienen que ir juntas. Las más importantes, digamos. Me parece, así, muy tirado de los pelos, así, sin mucha reflexión previa. Pero suena muy lindo igual. O sea, uno por ahí le implica que se tiene que preguntar qué es lo necesario para ser feliz. Pero me parece que es fundamental eso. El quehacer es fundamental porque es donde se ocupa toda la gran parte de tu vida, uh-huh, de tus días. Y es a lo que vos le pones la mayor cantidad de fuerza a veces. Cuando queda en el imaginario, pensaba igual esto, de la fantasía de uno y no lo puede poner en práctica, queda un poco por la mitad. Uh-huh. Aunque a uno le parezca que está completo, dice, sí, ya está, lo tengo en mi mente, pero después... Hay que materializarlo eso. Uh-huh. Hay que corporizarlo. Y que eso es lo que más miedo da. Porque es, y, o sea, es poner todo de sí. Uh-huh. Uh-huh. Yo conozco gente que si no tiene una cosa, tiene una cosa pero está mal porque le falta la otra. O tiene la otra y tiene mal porque le falta la otra. Ah, bueno. Y bueno, pero creo que por eso digo, uno a simple vista hecho, haciendo un trabajo empírico, sí, detecta eso. Digamos que generalmente los males de la persona, primero el trabajo, el mal fundamental, uh-huh, me parece, de gente que no está conforme con lo que hace diariamente, y eso le hace estar de mal humor, eso le hace llegar a su casa, y eso a su vez también capaz que le hace tener malas relaciones con su pareja, sí, porque llega cansado, llega que el jefe lo rompe el huevo todo el día, o sea, llega de mal humor y no llega conforme con lo que viene realizando. Uh-huh. Entonces creo que eso del quehacer es fundamental. Y después el tema de, sí, una compañía, supongo, la soledad, que es algo que hay gente que está re bien, pero después se siente mal por eso, porque no encuentre, porque se siente solo. Y es que por ahí muchas de las cosas, me acuerdo en Into the Wild, cuando él dice, o sea, la felicidad si no es compartida no es completa, una, uh-huh, cosa de esa, y en muchos casos es cierto, uno puede estar maravillado de las cosas que hace, de lo que vivió, pero le falta... ¿Con quién compartirlo? Y claro, es como que esa mitad de uno. Vivo soñando. Bueno. Igual que tema escabroso, el de la felicidad, es muy complejo. Es muy profundo. Uh-huh. Sí, lleva mucho de hablar, de pensar, y creo que todos los días uno lo medita en algún rinconcito de su tiempo. Uh-huh. ¿Soy feliz hoy? Es buena preguntárselo eso todos los días. Claro. Después vemos quiénes son los culpables de que no lo seamos, quiénes son todos los que nos meten trabas y complican las cosas. Igual, aunque no lo profesemos con palabras... Felicidad, creo que uno todo el tiempo está viendo a ver cómo me siento mejor de esta manera, de esta otra, acomodándose o pensando, bueno, este proyecto está bien, o sea, uh-huh, digamos, implícitamente todo el tiempo lo lleva, uh-huh, está en búsqueda de eso. Sí, el ser humano como que, sí, siempre, póngale la palabra que quiera, llámelo felicidad, claro, llámelo como quiera, pero está en una búsqueda siempre de querer estar bien, estar, uh-huh, mejor, sí, le diga que se logre otra cosa. El tema es que, por ejemplo, usted mencionaba quiénes por ahí son los que nos impiden, digamos, ser felices o que nos coartan la posibilidad de la felicidad. Pero también está en uno si ciertas cosas se pueden evitar, evitarlas. Sí, bueno, sí. Si usted durante todo el día la está pasando mal, y bueno, ahí habría que ver, porque hay cosas que son evitables. Claro. Hay gente que uno puede evitar, lugares que puede evitar, que eso lo ayudan a uno. Todo se puede evitar. O sea, la propia vida se puede evitar, mira. Bueno, sí. No, no sé. Yo ahí es donde... No me gusta tanto. No, igual. Bueno, pero todo es evitable. Sí. Si vamos al caso. No sé hasta qué punto se puede evitar, qué es la vida, o qué... O sea, lo trae uno en el alma o en el cuerpo este, porque uno se puede escapar de este cuerpo, pero y depende, bueno, de la creencia que tenga, se puede no escapar de la vida. De esta vida se puede escapar. Se pega un tiro y se escapa. De este tramo. En de, todo caso. Sí, sí, no sé, de esto que conocemos ahora, que es vida. Como decía, bueno, igual... estamos poniendo muy profundo. El jueves capaz que voy a hablar de su determinismo. Pero Schopenhauer, cuando hablaba del suicidio, y todo eso, él decía que él no estaba de acuerdo con el suicidio. Porque el suicidio no es que vos estás en desacuerdo en sí con la vida, con el mundo en general. Estás desacuerdo con la vida en particular que te toca a vos. Sí. Claro. Entonces no es un escape. No. Entonces por eso él recomendaba la vida Z, o sea, el aislarse, qué sé yo. Porque el suicidio, evitar esa vida que tocó mala a vos, pero estás renunciando a lo que es la vida en términos genéricos. Claro, porque en realidad, o sea, cuando te estás suicidando, estás en contra tuya, en tu mente, lo que son tus procesos, lo que es tu sentir. Querés escaparte de vos mismo. Y creo que uno desde que existe es en uno mismo, no es en otra cosa. No sé si se puede empezar a existir o dejar de existir. Es lo mismo que lo que se crea, lo que se transforma. O sea, es todo dentro de lo mismo, me parece. No sé si se puede crear o destruir algo. Bueno, qué profundo, qué hermoso. Bueno, se ve que estuvimos todos mucho tiempo para pensar. Lo que pasa es que por ahí también está esto de los ciclos, que uno mismo es, o sea, es cíclico en un montón de cosas, y por ahí lo que se puede es empezar a rever eso, de no caer siempre, si se quiere, en el mismo círculo, y puede llegar a ser una posibilidad para que no autodestruirse. El tema es cuando ya viene mal barajado del todo, y bueno, ahí uno no quiere, pero si ya no hay otra... Sí, no sé. Yo no digo nada, no sé, porque hay que estar en la cabeza de cada uno, y el aparato psíquico de cada uno es tan particular que muchas veces, qué sé yo, la mejor solución es el suicidio. O sea, no se piensa como alternativa a otra cosa en muchas mentes. Es eso, y listo. Qué sé yo. Nosotros estamos parados en otro lugar y estamos analizando las cosas desde nuestro aparato psíquico. Sí, sí. Igual hay una necesidad de tranquilidad que... Tal vez uno no lo experimentó, esa cuestión de por favor basta, y llegar al mayor de los extremos. O llegar, como decía Pizarnik, quizá la muerte no sea otra cosa que la armonía radical del silencio. Les voy a comentar en la semana, hoy o mañana o pasado, cuando haya tiempo, que esto que tiene que ver con la publicación del diario de Alejandra Pizarnik. Desde los 18 años que empezó. No vea terriblemente, si no es otra cosa. Si hay tiempo, lo comentamos hoy. Bueno. Si hay tiempo, si no mañana. O pasado. O pasado, y así. Ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestros auspiciantes. Le damos entonces las muy buenas tardes para ellos. Hola, don Victorio. Hola, Distripac. Hola. Hola, don Petito. Distripac, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripac, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio. Precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar.

Bueno, el viernes estuve viendo la obra de teatro del grupo ese Percipi, que se llama La Gran Masa Argentina. Ajá. Se presentó en el Teatro La Morada a las 10 de la noche. Muy buenas las actuaciones. Le gustó. Sí, sí, sí. La verdad que muy bien logrado. Una carga ideológica bastante importante, porque una de las actrices, por ejemplo, hacía de Vita. Ah, bueno. Y todo esto se desarrolla en una panadería. Por ende, saque. Claro, no, no. Es terrible como también muy desde lo metafórico, pero en algunos momentos muy explícito, todo lo que significa ser parte de la masa. En este caso, obviamente, la masa peronista. Esa misma. Y estamos hablando que, digamos, está situada la obra después de la muerte de Perón. Ajá. Realista, para nada. Las actuaciones sí, bastante realistas. Y lo que la obra dura más de una hora, en la cual usted tiene momentos en los que se queda reflexionando sobre muchas de las cosas que se están diciendo, y momentos donde la ironía juega de una manera impresionante, con algunos gags bastante obvios. O sea, por ejemplo, lo de las manos de Perón y demás. Pero la verdad que las actuaciones muy bien logradas, no aburre para nada. Y de las obras que estuvo presentando el grupo ese Percipi, en este caso fue durante el mes de septiembre por los 15 años del grupo. Algunas parece que se van a reponer, todavía no hay fecha, según lo que estaba... ¿Están dañadas? ¿Qué? ¿Están dañadas? No, en realidad es como que es necesario que vuelva a existir, a darse de nuevo, para que uno también se encuentre de otra manera con estas obras. Así que cualquier novedad que haya, si la vuelven a dar, les voy a contar. Así que por lo pronto esa, muy buena. Qué suerte, fue a ver una obra de teatro y le gustó. Sí. Qué suerte que tiene. Hacía rato que no me pasaba. Hay que organizarse, compañeros peronistas. Sí. Y después... Viene tiempos duros. Viene complicadísimo. El sábado andaba paseando por el parque. ¿Qué paseadora que anduvo? ¿Qué salidora? ¿Qué sí, caravanera? Sí, digamos. Dicho sea de paso, le mando saludos a Panetta. Ojalá y nos esté escuchando. ¿Qué sí, anda Panetta? ¿No escucha nada Panetta? No. O sea, escucha cuando puede, así, idas y venidas, porque está habitando en otro lugar. Entonces, no, lo que nos contaba es... ¿Qué cosa, Panetta? No existe la casualidad de su equipo. Descendió de categoría y usted desapareció también. Es una lástima. Qué feo. No, pero es que andaba... Qué cobarde. No, andaba bastante ocupado, por eso, ¿no? Ajá. Extraña, por lo que decía, extraña bastante esto de no poder estar escuchando, ¿no? Yo decía, ¿por qué? Más allá de que pueda estar un ratito acompañado, no es gran cosa lo que se pierde. Aún así, le mandamos muchos besos y que ande todo muy bien. Y después, lo otro, el sábado estaba el Festival El Cruce, que es de danza y teatro, y se estuvieron presentando gratis varios grupos, uno que eran cuatro chicas de Chile, había otra chica que era de Rosario, y un grupo también que hacía una, digamos, una presentación de Pina Bausch, que es una coreógrafa, obviamente ya murió, pero una de las grandes coreógrafas que ha existido. Todo esto eran intervenciones que se hacían en el parque del SEC. En este caso fueron gratis el sábado y el domingo. Ajá. Así que... Bueno, anduvo moviéndose. Sí, y vi diferentes artes. Sí, y vi un espectáculo de barriletes también. Barriletes. Sí. Sí, barriletes cobraban entrada. No, era en la plaza que estaba por el Alto Rosario. No, no sé. ¿Quién juegan, los chicos o los grandes? Claro, ¿qué sería? En realidad los padres. Los padres juegan. Sí, sí, sí. Después de haber visto esto el fin de semana, me convencí de que cuando un padre compra un barrilete no es para que juegue el hijo. Exacto, es para divertirse. Sí, es como que tiene ahí la excusa de no quedar con un boludo grandote. Lleva al hijo como excusa para decirle para el nene. Sí. Utilizan a los nenes. No, en realidad es como que el padre no se permite. Por su deseo reprimido. Claro. Utilizan a la criatura. No, la verdad que usted veía los... La criatura, imagínese, boludé, el barrilete, no me interesa. Y el padre, el boludón, él quiere jugar con el barrilete, no el nene. Sí, había nenes que se estaban corriendo unos a otros. Sí, por aburrido, el padre, me imagino, el padre con el barrilete y los nenes pelotudeando por ahí en otra. Sí, o pasaba con, por ejemplo, pasaba así que le daban el barrilete cuando ya estaba totalmente remontado. Que claro, lo único que tenía claro, que hacer... Tenerlo así, como un boludo con la claro manita. Qué feo. Pero no fue todo un tutorial, le querían enseñar al chico. Claro, me imagino que eran las primeras incursiones, por eso era que era el padre quien estaba mostrándole. Ajá. Pero se los veía muy contentos a los papás. ¿Qué quiere decir cuando a uno le dicen sos un barrilete? ¿Qué quiere decir eso? Generalmente que vas con la corriente, vas con el viento. Claro, y que vivís volando. Pero dependiendo la tonalidad. La primera acepción había escuchado yo. Es un barrilete, o sea, te lleva el viento. Va para todo. Me habían dicho barrilete, ¿qué? Por suerte. ¿Un innovador o qué? No sé, entiendo. Bueno, pero por suerte que no se lo dijeron nunca. Feo que le digan sos un barrilete. ¿Sí? Y claro, quiere decir que va con el viento, va con la corriente. No. Es feo que le digan eso. Prefiero que... que le digan qué? Prefiero que el digan... Sanón. ¿Qué? Contra la corriente. Sí, ¿no? Sí, sí. Alabama, Missouri, Louisiana, Georgia. Y por ejemplo, entre que sea un barrilete y que sea una marmota, ¿cuál prefiere? No entiendo, yo todavía no entendí por qué la marmota. No sé por qué al ser humano se le dice a uno es una marmota. ¿Por qué? ¿Qué característica tiene la marmota? Ay, no sé. Entonces, ¿por qué me pregunta? Y pero porque siempre se ha dicho eso. Bueno, no sé. Pero no sé lo que una pobre marmota, no sé. Si es algo bueno o malo. Ser como una marmota. Ser como una marmota. Y no sé, yo voy a incursionar y después escuché le digo. Muchas veces que dice nada, bueno, Eric Fromm le nombraba la marmota. Sí. Dice, el ser humano necesita un cursilio vocacional, así lo decía muy irónicamente, para saber qué quiere ser. La marmota no va a saber que va a ser marmota toda su vida. Todos hablan de la marmota, quiero saber las características de la marmota. Oh. ¿En qué tierras habita la marmota? ¿Qué tipo de climas es propicio para la existencia de una marmota? Esta pobre colisa echa humo. Sí. ¿Tiene algo de la marmota por ahí? Sí, le cuento que es un mamífero roedor y que habita en los altos montes de Europa. Ajá. Mide más o menos 50 centímetros de altura. Grandota la marmota, pensé que era más chiquita la marmota. No, no, sería grandota. Pensé que era más chica. 50. Bueno. Sí. Y pensé que era más chiquitita la marmota. Dice que, digamos, tiene un pelaje espeso, cabeza grande y orejas pequeñas. Cabeza, y conozco varios que tienen cabeza grande y orejas pequeñas. Qué bueno. Y después que hiberna durante la época más fría. ¡Ay, soy yo! Capaz que por eso dice es una marmota, porque no sale nunca. Puede ser. Después lo otro que dicen que es domesticable. Y se dice también, figurativamente, a la persona que duerme mucho. ¡Ah! ¡Ahí está! Juega conmigo, apuesto al rojo que lo que... Claro, se la pasa durmiendo en invierno la marmota. Ahora sí. Tirado, pisado, lo más oprimido. Se hicieron todo del sindicato. Había nacido la mafia del fuego. Entonces me inclino yo a... Prefiero una marmota antes que un barrilete. Sí, sigue siendo preferible. Y sí. Sembraba el caos dando por culo a los malvoros americanos. Y era la orgía de las colillas. Era la fiesta de Halloween. Operación Galimatías. Arriba, y arriba, y arriba, y de... Yeah. Les habla el presidente de los Estados Unidos de América. Nuestro país está siendo atacado. Pero tranquilo que desde el gobierno lo tenemos todo controlado. Y una mierda, todo controlado. Todo se estaba yendo al carajo. Ni el séptimo de caballería pudo evitar tal carnicería. Nebraska y Kansas ya no existían. De Colorado no quedó ni rastro. Amarillo estaba el rojo vivo. Y Dallas y Phoenix ardían y ardían. El fuego ardía como el Jack Daniels. Era más tóxico que el McDonald's. Qué mal que huele cuando se quema una bandera con tanta estrella. Y se nos quema el salvaje oeste. Ay, lo que apete, qué mala suerte. Arde Wyoming, arde Oregón. Arde Wisconsin, arde Washington. Es una super, super producción. Mega espectáculo televisivo. Con muchos extras, muy bien dirigido. Muy aplaudido en el resto del mundo. Es una cosa muy rara, declaraba la NASA. No sé lo que pasa. Y en el Pentágono ya preparaban cuáles serían las represalias. Y en el país de las maravillas, todo se quema mucho más a prisa. Sin afada y ni marines ni CIA. Todo a la mierda, justicia divina. Y en la venganza de Moctezuma. Bajo Chile, por Guatemala, por Argentina, por Nicaragua. Houston, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Que estoy cocho humo. No deja de sorprenderme a mí este tema. ¿Por qué? Por la originalidad, por la creatividad, por lo... Alucinante, alucinante. Me parece muy, muy creativo. Es una bárbara baila que baila. Es su mirada tan inmaculada. Lanzaba rayos, lanzaba truenos sobre la tierra norteamericana. Y era todo como en Disneylandia. Mucha fantasía muy bien animada. Cuando más arriba se sube en la cima, Maduro seguro será la caída. Porque luego vinieron... Muy, muy... original en cuanto a ir nombrando todos los estados, sí, de Estados Unidos, una colilla que va sembrando el fuego en todos los estados y la crítica que hace y la manera original de hacerla que tiene, me parece alucinante, muy, muy inventivo. Igual uno, a mí yo siempre me lo imagino como, obviamente a uno le suena todas estas imágenes a los western. Uh-huh. O sea, me imagino un cigarrillo vestido así todo de malo, con el sombrerito y demás. Ajá. No sé por qué. ¡Qué imaginación! Yo también, a mí se me vienen imágenes como de pantalla. Uh-huh. O sea, no sé si cine o lo que sea. Pero también es muy, muy representativo todo, sí, lo que dice. Te hace imaginar mucho. Uh-huh. Sí, sí, sí. Aparte, muy, muy, muy bien buscadas las metáforas, sí, las analogías. Ajá. Uh-huh. El ir a Los Ángeles con los casinos, sí, y que se prenda fuego y la bandera norteamericana y los McDonald's y los cigarrillos, todo muy bien, alucinante, me encanta. Bueno, nos tenemos que ir. Uy, sí. Son las 3 de la tarde, no hay tiempo de cantar. ¿Cómo? Las 2 de la tarde. Bueno. Ya se quiere ir, no terminó de llegar. Bueno, sí, a veces me pasa eso. Sí, no, sí, las 2 de la tarde. Muy no hay bien. Tiempo de cartita. No, parece. No, vamos a ir con un solo tema, pero que es largo. Un tema que varias veces lo han pedido y generalmente no lo pasamos porque es largo. Sí. Así que pasamos este solo tema que es largo, en vez de dos. Bueno, pero igual, no solamente que es largo, es hermoso. Muy lindo tema, alucinante, ¿sí? High Hop de Pink Floyd. Sí. Grandes esperanzas. Muy bien, qué lindo que le queda decirlo en castellano. Para los letrados le decimos que es Grandes Esperanzas. Grandes Esperanzas. 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Nos iremos a la música y a la tanda y volveremos para seguir haciendo este programa y a ver con qué se nos viene la compañera, con qué nos sorprende. Bueno, vamos. Vamos, Pink Floyd. Sí, así se dice.

shakes cold and dark. Smiling, waving, looking so fine. Don't think you knew you were in the sun. It was cold and it rained, so I felt like an actor in the thought of Mark and wanting to get back there. Your face, your grace, the way that you talk. I kiss you, you're beautiful. Want you to walk. You've got 5 years stuck on my eyes. 5 years, what a surprise. 5 years, my brain hurts a lot. To follow. To ride around in circles. I know you have got the time. There's anything I want, you do. You'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're alive. In the death car. Bueno, aquí estamos de regreso para hacer la segunda parte de este escenario de las voces. Estamos aquí hasta las 4 de la tarde, al 462-2124, al 156-7076-44. Lo que escuchábamos en la tanda era High Hop de Pink Floyd, un tema de Radiohead y un tema Five Years de David Bowie, 5 años. Ah, bien, bien. In the death car. No se dice year. Yeah. Years. Years. Mm-hmm. Se years. Puede decir de las dos maneras. Ah, ¿sí? Se puede decir muchas years más. O years. Years. Pero si decís years, no decís la R y la S. Yeah. Five yeah. Years. Yeah. Mm-hmm. 5 years. Claro, porque me acuerdo del tema de los Guns, no dice yesterday, dice yesterday. Yesterday, claro. Yesterday. Es otra palabra. No, pero está el year también al principio. No. La Y. Yes, dice, no yeah. Yesterday. You still had your baby fat and a si usted quiere es Yesterday, el que la segunda palabra que usted dijo, que es la que menciona Axl Rose, y la otra es... Sí, bueno, Axl Rose, Paul McCartney, bueno, tanto la menciona la palabra. Bueno, y Yesterday está bien, la, lo que voy, la mención venía por parte de Axl. Ajá, bueno, y el otro bien. Es Shear. Shear. Bien, eso es lo que escuchamos. Phoebe Shear. Ese mismo. De David Bowie. Ahora Goran Bregovic, que le está dando así paso, pie, está abriendo el camino, está abriendo la cancha, está abriendo el panorama, el espacio y el tiempo para que la compañera nos hable de lo que nos va a hablar. Los papelitos, la voz artificial. Qué presentación que le hice. Claro. No se puede quejar. Yo siempre pensaba en eso, digo, ¿cómo uno? Me acuerdo de los típicos cumpleaños de 15 o esas presentaciones, así que uno le hace en un monumento. Sí. ¿A qué? ¿A un boludo de cumpleaños? No, claro, y vos después tenés que salir después de todo y ¿qué hago? Vengo con mi cara nomás. ¿Qué, claro, ¿qué haces? Tanto lío, ¿por qué, no? Claro. Porque yo tengo los 15 presión. Años, tengo un mérito llegar a los 15 años. Claro, tiene que llegar. Te felicito por el auto que te compraste también. No. Fue un mérito comprarse un auto. Qué boludo que sí, que sabe cómo hacer plata, compra un auto. Claro. Igual a las chicas que se portan bien le hacen fiesta, a las que se portan mal no le hacen fiesta. También que perverso que es todo. Sí. La jerarquía vio la competencia capitalista. Pero es feo eso. Igual, yo te, a mí no me convence el tema de la... Portate mal, portate bien si no te va a llevar el hombre a la bolsa. Sí. Te amenazan. Portate bien porque Dios te está mirando y te va a castigar. ¡Qué Dios maldito, castigador! Aparte porque... ¡Vengativo! Pero eso es porque los padres no tienen... Y ahí sí soy muy escatológica. Los huevos suficiente para decirle... ¡Come y callate! O portate bien si... Sí, siempre meten al pobre Dios en todo. Al pobre hombre de la bolsa. Claro. Pobre, que anda ahí, y a solapa, en su defecto, también cuando... Digamos, también. Uno era chiquito para que durmiera la siesta y hinchara las pelotas. Va a venir la solapa. Y si la sol... Era como... Digamos, para algunos era un duende y para otros una vieja. Una vieja. Claro, la solapa, digamos, dependiendo quién te lo dijera, era como un duende. Y siempre un viejo y siempre una vieja, concepto de esta sociedad en la que vivimos. Sí. Que tiene mal vista siempre a la vejez. Sí. Los ancianos no sirven para nada. Y si sirven para algo son malos. Sí, sí, sí. Aparte esa carga de que si sos viejo estás triste, estás como andrajoso, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra. Tenés que ser joven y rendir en esta sociedad, ser mano de obra útil. Sí. Productiva. Dispuesto a sacrificar y entregar la otra mejilla y dar tu sangre y tu sudor a esta sociedad. El viejo ya no lo puede dar, entonces no sirve. Aparte, es un productivo. Como otra nosotros. Sí. No, que le iba a decir que también otra de las cosas que se limita con todo esto es la cuestión imaginativa. Uh-huh. Porque en la siesta uno se ponía a hacer mil y un boludeces. Mi mamá me cagaba pedo siempre en la siesta, porque me ponía a jugar al fútbol cuando era chico, hacía algo y ella quería dormir la siesta y me retaba toda la infancia y adolescencia, me retó. Y bueno, por eso yo la de la solapa también la sabía por esa razón. Y me reaburría, me dice, no da ruido, ¿qué hago? Bueno, pero... Manualidades. ¡Soy nene! No, pero me enseñaban a hacer manualidades, Mica. Me daban una pelota de fútbol y entretenete. Claro. No, nosotros sí, armábamos casita con mi hermana, así, los trapos. Bueno, pero yo también con mi hermana y nos peleábamos y gritábamos y mi mamá se levantaba enojada. Ah, bueno, eso sí. Muy enojada siempre. No, o si no, la otra por ahí, digamos, la madre de uno no tenía grandes inconvenientes con que uno boludeara. Pero el problema es que se quejaban las vecinas cuando uno boludeaba en el patio. También. Sí, sí. Porque o por lo menos el patio de mi casa daba los otros patios, entonces por ende los vecinos se enteraban lo que nosotros... Sí, tenía un vecino, pero esto para los que siempre dicen que yo me quejo exageradamente en mi maldito barrio. Tenía un vecino, yo tenía una escalera y bajaba la escalera. Y la escalera como que una cosa así de chapa. Sí. Y se quejaban porque la cita bajaba la escalera y no le dejaba dormir y tenían la pieza al lado. Pero es mi escalera, con lo que quiero. Lo único que falta, que no baje la escalera de mi casa. ¿En serio le hacían quejar por eso? No hace quilombo porque no calor la cita, que no baje la escalera porque están las nenas de ella durmiendo al lado. Ay, que no, es por ella, no por las nenas. Hay vecinos que se quejan también cuando uno canta. ¿Vio? Sí. Deja de ser libre. Pero eso no sé si están bien en eso, ya es más grandísimo. Bueno. No, pero de chiquito uno cuando canta, que le regalan esos micrófonos. No, no, regalan y un le pone a cantar en la fiesta y los señores grandes se quejan. Los señores grandes, qué malo que son los señores grandes, siempre. Bueno, quiere arrancar, compañera, porque no me queda sin tiempo. Ya, mire, son y 41. Sí. bueno. ¿Usted tiene para decir algo? Sí, nos llegaba un mensaje del Vengador. ¿Qué dice, Vengador? ¿Cómo anda? Buenas. Y nos dice, pregunta, ¿alguno de ustedes es padre? No, no, no, por suerte por ahora. Pero igual, a ver, Vengador, no discuta que los padres hacen eso a la hora de la siesta, lo de la solapa y demás, ¿no? No, pues yo le digo que no lo voy a... Oh, Vengador, yo me quejo ahora como niño, cuando tengo un hijo me voy a quejar como padre. ¡Claro! Pendejo de mierda, no, para lo bueno, no, corta. Pero igual, por eso, hay cosas que uno dice, hay padres que le echan, digamos, que supuestamente el malo es el otro. No, digamos, decir, yo quiero que vos duermas la siesta para que no me hinches las pelotas. ¡Claro! Que eso no es drama, es lógico. Claro, no quieren quedar como malo. Por eso, y pero si sos padre, hay momentos en los que vas a ser malo. ¿Es condición sine qua non? ¿Tiene que decir algo de eso? No sé. Algo así como... Como que nunca fue adolescente quien alguna vez no dio a sus padres, una cosa así. O no, nunca fue padre aquel que nunca fue dado por su hijo en algún momento, algo así. Ay, mire. No sé quién decía eso. Y bueno, pero pasa. Uno debe haberlo odiado a los padres. En algún momento, así es muy, ¿no? Esa cuestión simbólica de matarlo. Claro. Bueno, vamos a ver. Nos desviamos. ¿De qué nos va a hablar? Así, vamos en seco. Sí. Vamos, bueno, ¿se acuerdan que el lunes pasado yo había hablado de algunas procedencias de los árboles y lo místico que tenían de acuerdo a la mitología celta y a cómo dividían ellos sus años y demás? Sí. Uh-huh. Y de ahí surgieron algunos escritores también galeses de años remotos. Y yo les dije que hoy lo iba a ampliar un poco más. Ajá. No sé si voy a poder ampliar mucho. No, bueno, tenemos el otro bloque también, si quieres. Bueno, por lo menos arranco. Empezando con, vendría a ser titulado La mitología celta y la literatura galesa. Ah, mira, fo. ¿Está bien esta música que le puso el operador? Ideal. Bien, fantástico. Les cuento que la mitología celta es una serie de relatos de aparente religión de los celtas durante la Edad de Hierro. Al igual que otras culturas indoeuropeas durante ese periodo, los primeros celtas mantuvieron una mitología politeísta y una estructura religiosa. O sea, eso es la base, ¿no? Ajá. Entre el pueblo celta, en estrecho contacto con Roma, como los galos, de ahí después viene la literatura, y los celtíberos, esta mitología no sobrevivió al Imperio Romano, debido a su subsecuente conversión al cristianismo y a la pérdida de sus idiomas originales. Uh-huh. Aunque irónicamente fue a través de fuentes romanas y cristianas que conocemos detalles sobre sus creencias. Claro. O sea, los conocemos gracias a esta cultura, pero le quitaron mucho de lo que es su esencia. Uh-huh. Y además el tema de los dioses, lo politeísta, la religión, se fue transformando todo a monoteísta. Y además, claro, tal cual. O sea, se le fue tocando mucho esto de lo mágico, de lo de leyendas y de esto de la naturaleza, que bueno, les voy a contar. Bueno, tendría que escuchar usted, capaz que entiende, si le interesa todo esto. Robbie Williamson, que lo hemos traído un par de veces, uh-huh, ha sacado un par de discos donde él retoma viejas leyendas de los pueblos galos, de los celtas, ¿no? Uh-huh. Sí. Y lo va relatando y le pone música. Qué interesante. Eso. Yo no lo puedo disfrutar, pero si usted puede disfrutarlo, se lo recomiendo. ¿Cómo usted no lo puede disfrutar? Y pues no entiendo nada lo que dice Robbie Williams. ¿En inglés? Claro. Ah, bueno, traducimos. Ah, bueno. Y los traemos. Bien. Hacemos un trabajo conjunto con la compañía. Ya lo incluí. Problema. Sí, sí, sí. Acá repartimos funciones para todos. Ajá. Acá trabajamos todos, no trabaja nadie. Sí. Bueno, a ver, reparta. Cuando quiera, si quiere continuar. ¿Ah, sí? Sí. Acá igual dice la producción, todo muy lindo, le plato, acá el reloj, sí, tiquitac, tiquitac, dice. ¿Sí? Sí. Seguimos entonces. Sí. Se dice que lejos de la imagen de guerreros palurdos, belicosos, saqueadores y siempre ebrios que se ha transmitido, la vida de ellos estaba orientada casi constantemente hacia el mundo mágico y el espiritual, por el sistema semiteocrático impuesto desde el druismo, ajá, que hablábamos. Uh-huh. Bueno, todo el tema de religión y digamos todo basado en la espiritualidad, y en estos, los druidas eran aquellos monjes que se encargaban del conocimiento espiritual y de las grandes verdades del universo. ¿Los dueños de la fe? Claro. ¿Como sí, el Papa hoy? No sé si lo llamaban así igual. El mito no deja de ser, se dice en su origen, un tipo de historia sagrada. Digamos, hoy se le da una connotación un tanto irreal o es mito. O sea, la palabra mito se usa como si fuera, digamos, invento. Uh-huh. Bueno, se dice que pertenece no solo al ser humano, sino también a las entidades por encima de él, a las divinidades. Es una tradición sacra lo que se conoce como revelación primordial, esto de los mitos. Se dice que en torno a los celtas todo era prodigioso y devenía de algún tipo de encantamiento, desde sus propios inciertos orígenes hasta los bosques, como nombramos el otro día, famosos, o los animales con que se convivía, desde los combates con los enemigos y las expediciones al confín del mundo hasta los calendarios de fiestas, todo basado en algún tipo de encantamiento o mensaje del más allá. Mira qué interesante. Uh-huh. Me quedé pensando en lo de los bosques. Porque son zonas, bueno, porque sí, usted dice Zelda, habla de Gales, y uh-huh, no sé, se me viene, habla de Escocia, bueno, son todo bosques. Claro, sí. La primera sí, imagen que uno se le viene. Bosques uh-huh, así como de cuentos, así, todo encantados. Qué lindo. Hombres en pollera. Qué interesante. Va. Qué sensual. Bueno, continúe, de cuenta que yo no existo. No, bueno, pensaba en esto de las imágenes y aparecen como aparecen opuestas. Por un lado aparecen como imágenes que tienen que ver con lo mágico, con hadas, con animales que se van transformando en humanos en el arte, así que muestra esa época. Y por el otro también están esas caras monstruosas de, digamos, fantasmas o digamos, esos como agresivos personajes que se encargaban de dominar ciertos lugares. Y bueno, está como por un lado lo celestial y por el otro también esto brutal que uh-huh, se muestra, pero se dice, bueno, que estaba más por el lado de lo mágico y lo que era religioso. Antes que nosotros hablábamos de la vida, bueno, la vida para ellos no podía considerarse otra cosa que una mera transición más o menos entretenida hasta el momento de la muerte, uh-huh, que se aceptaba sin complejos ni culpas, ya que ella constituía más que un paso previo a la existencia en el otro mundo. Bueno, no me acuerdo quién decía, ¿no? Pero también en una manera bastante simplista y reduccionista, decir, la vida no es otra cosa que la preparación para la muerte. Sí. Como que estamos toda la vida preparados para eso. ¿Schopenhauer decía eso? Uh-huh. No me extrañaría. Bueno. Freud lo retoma también. Ajá. Pero no tal cual. Bueno. Pero bueno, más o menos. Sí. Sí. Bueno, no nos desviemos como hacemos siempre. Vieron que, bueno, casi los grandes protagonistas de los mitos célticos se ven obligados a emprender viajes siempre. Uh-huh. Importante durante sus aventuras, el viaje en sí a veces constituye una aventura. Siempre se dice que hay que entenderlo como un peregrinaje personal del héroe, cuya meta es lo que menos importa. Si pensamos, dice que la muerte es algo malo, ya que lo esencial es el conocimiento que se extrae de la excursión a otros lugares y cómo se aplica y transmite a los demás. Las leyendas muestran que los seres sobrenaturales, con los que hay que relacionarse más a menudo de lo que a los propios celtas les gustaría, dicen, uh-huh, viven en lugares de nombres sugerentes y de alguna forma relacionados con el agua. Islas, por lo común. La tierra de las promesas, la tierra de las mujeres, la isla de dos brumas, la isla de las manzanas, etcétera. Para llegar a ellos hay que arriesgarse en la mar. Uh-huh. Esto es en el mundo emocional, en el mismo océano primordial al que pertenece el mito y del que nace la primera vida. You are the target for stars and the products on the TV screen. El puente también es algo que prevalece mucho y es puente. El puente, dos puentes. Es objeto de prohibición de paso en las leyendas medievales. Luchar sobre él o sobre el vado asociado es un combate mágico. El agua, por otro lado, aparece también en relación con la fertilidad y por tanto con las subsistencias. Y dicen, no habrá cosechas si no hay lluvias en la cantidad adecuada. ¿Y quién se encarga de enviar suficiente líquido elemento? los seres sobrenaturales, por supuesto. Además, una de las cosas que también es bastante llamativo es que generalmente, por lo menos en lo que es mitología griega, se define a los dioses de manera, si se quiere, física, como un hombre. Uh-huh. Más allá de que tenga características, o en el caso de Zeus, que se transformaba de mil y un formas, casi todos tenían una morfología más parecida al humano. Uh-huh. De los mitos celtas, una de las características, lo mismo los cuentos que vinieron posteriormente, siempre estaba esa mezcla entre el animal y la persona, o algún tipo de vegetal y una persona. Entonces siempre estaba la vinculación muchísimo más desde la cuestión morfológica en la unión con la naturaleza, que por ahí se nota bastante la diferencia si uno toma, por ejemplo, el mito, la mitología griega, claro, que los morfologizan como hombres. Ahí muy está. Bien, eso despacito y le salió. Bien. Muy bien. Y además de esto de la naturaleza y el hombre, siempre se notaba más el símbolo femenino, uh-huh, que el masculino. Ajá. En este es caso. Lindo. Y como decías, con esto de Zeus y demás, es como que la mujer acompañaba, o era la mujer de, uh-huh, o la esposa, o la hija. Pero en este caso siempre como que tenía la dirección o el primer paso de la mujer. Uh-huh. En el caso del agua también, se dice que es un símbolo femenino, así que se dice que es la responsable de que el poder del agua sea, digamos, por parte de ella, venga, provenga, digamos. Y en realidad la inmersión significa la puesta en seguro, la ocultación de secretos o de ciertas tradiciones por parte de la mujer que sufre acoso o violencia del hombre y se ve obligada a enterar su legado bajo el agua, en un mundo abstracto, emotivo e instintivo. Esto tiene que ver con la preeminencia de las ciudades sumergidas, que se ve tanto en las ilustraciones, pinturas o, uh-huh, o en los mitos también. Y se dice que hay como una obsesión por las ciudades sumergidas y que esto puede ser, que permita rastrear la huella de un cataclismo natural auténtico acaecido al final de la Edad de Bronce, cuando estaba surgiendo. Wow. Lucano, que fue uno de los que escribió acerca de la mitología celta, dice que la creencia de la existencia de otra vida en los galos no era de una vida en un paraíso celeste, ni siquiera en un mundo subterráneo. Ellos creían que tras la muerte iban a vivir alio orbi, esto es, en otro continente o país separado del mundo de los vivos, tal vez localizado fuera del disco terrestre que era la Tierra según los antiguos. Los muertos iban a habitar más allá del océano, al sudoeste, allí donde el sol se oculta. Era una región maravillosa, se dice, cuyas alegrías y seducciones sobrepasaban con mucho las de este mundo. Y los hombres procedían de este país maravilloso, al que en irlandés se llamó Tireveo, o Tierra de los Vivos. Vendría a ser como un mundo paralelo. Sí. Claro. Subterráneo, se tenía que ver con el océano. No, le contaba a Joana, me estaba acordando que en varias de las narraciones los elfos son, o sea, que eran, digamos, tipo personas, pero con una vinculación muy importante para con la tierra, que eran quienes estaban a cargo de los barcos que los llevaban a, o sea, los que supuestamente iban a morir, cuando les llegaba la hora eran los que los transportaban, que es una relación que son los elfos. Los elfos, por lo menos en las narraciones aparecen que son ellos quienes los transportan. Donde se ve, si usted quiere, en El Señor de los Anillos hay una parte, pero, uh-huh, que no dan cuenta de este otro país o de esta otra tierra, sino del el transporte, el pasaje, claro, uh-huh. Y que mucho también está relacionado con, en el sur de Chile, con el tema del caleuche, que los pasa a buscar. Lo único que el tema del caleuche ya está con una, digamos, con un tinte mucho más oscuro, no tan así puro como por ahí se plantea desde el lado de las narrativas con el tema de los elfos. Mire usted. instructivo que está el escenario de las voces. Programa para escuchar en familia. Con su hijo al lado para que le vaya explicando las cosas que acá les vamos enseñando. Ah, que empiecen a leer leyendas, es más lindo. Uh-huh. No que se las cuente. No, exacto, que la lean ellos mismos. Claro. Regálenle un libro, no una PlayStation a su niño. Tal cual. Bueno, continúe, compañero. Un ratito continúe. Sí, un ratito más. Después seguimos, tenemos todo el bloque que viene, así que no se apure. Ellos conocían también un infierno. Y se dice que lo imaginaban como un lugar húmedo y frío, semejante al Hallheim de los germanos. Frío, al contrario de lo que se conoce en el cristianismo. Claro, de verdad. Que es frío. El fuego que te consume. Ajá. Bueno. ¿Quiere que cortemos acá con el infierno y sigamos con el paraíso después en el próximo bloque? Sí, me quedaría solamente un poquito de la mitología celta y les cuento algo de la literatura galesa. Bueno, fantástico. Continuamos en el próximo bloque, ¿le uh-huh. parece? Ahora el tic-tac, tic-tac, tiqui-tac, tiqui-tac. Y nos dice que son las 3 de la tarde. Sí. Casi. Y nos tenemos que ir a la tanda. Rápido que llegó. Y el Vengador. El Vengador nos decía también: les daría mis dos bestias y se les acaban los diccionarios. Tenga paciencia, Vengador. Da igual, yo en eso soy más drástica. Los ataría, o sea, muévanse en un radio. Claro, para que no se lastimen. Algo que, digamos, acá en la panza, cosa que se puedan mover, pero a su vez que se queden quietitos. Qué feo, mira. Sí, qué, muy feo. Yo qué coercitiva que resultó. Hay momentos en los cuales sí. Sí, sí, coerción física directamente, no psicológica, no, coerción no, física la suya. No, porque lo psicológico duele muchísimo. Lo físico, yo lo único que estoy haciendo es que sea restrictivo únicamente, no que ajá. les duela. Claro. Que jueguen, pero claro. Claro. Vos querés jugar fantástico, para que no se lastimen, eso también es otra. Claro. Todas las casas tendrían que tener una habitación especial, que tenga sí. todo como acolchonado, cosa que no se golpee ni después hay que llevarlo a algún lado. Claro, y que esté acustizada, cosa que quede todo ahí. Sí. Exacto. ¿Cómo hacen los chinos o los japoneses? ¿Quiénes son? Los japoneses. Los japoneses que alquilan, están tan estresados, viven tan a mil, uh-huh. entonces que alquilan lugares donde está amueblado con computadoras, televisores, que yo no sé cuánto pagan, y le dan 15 minutos para romper todo. Sí. Y después van a su casa. Entonces se descargan. Se ríen, pero algo serio, pasa en serio. No, es que sí. La vida real. La cotidianidad de los chinos. Por eso son tan perversos también. Dicen ¿también? Que las grandes perversidades vienen de los chinos. Bueno, tampoco por para chino. Decirlo así. Bueno, porque todo lo bueno. Muchas veces habla del orientalismo. Que yo que en cuestión filosófica. Sí. Wow. Dieron un montón. Pero tienen lo suyo los chinos también. Son bastante perversos. Sí. Viven estresados. Por ahí tantas perversiones. Y tantas represiones. Pero los indios son lo mismo que los chinos. Los chinos, dije yo. Claro, pero de la India creo que viene más esto de la espiritualidad. Los chinos no sé si. Sí, sí. Sí, parte tiene, sí, sí. sí. Bueno, yo los que veo. No, está bien que vienen acá y ya. Ah, no, pero los chinos de acá no son, no. No sé qué son los que vienen. No. Tienen la carita nomás. Sí, tienen los ojitos nada más. Los ojitos chinos. El Chavo el Ocho parece. Parece el tema de la vecindad del Chavo en un momento, parecía. ¿Por qué? No se me sonó así en un momento. ¿Qué cosa? Este tema. No, ahora no. Ahí está, el pájaro. ¿Qué nos decía? Bueno. Dejen jugar a los niños, dice el pájaro. Sí. Por supuesto, y a los grandes también. También, exacto. Me pasó para usted, compañera, que dijo que los quiere así. Pero, no, pero es que encorsetar. Yo no, espere. Una cosa es encorsetarlo, la otra es no dejarlos jugar. Yo los encorsetaría en un lugar donde puedan jugar, se puedan pegar, pero que no se lastimen muy feo. Una cosa es que un chico se le tire arriba al otro, que se caguen al modonazo. Son cosas viables. La otra es que terminen lastimados peor, que se tiren de una cucheta, cosas de esas. Bueno, ahora no, justo ahora no. ¿Cómo podemos adaptar cada uno a su imaginación? Bueno, seguro que miraba el Chavo el 8, ¿verdad, hombre? Hoy. Seguro. ¿Quién seguro. No vio el Chavo el 8? ¿Algún no. ser humano que no haya visto el Chavo el 8? Yo sí, así que no sé qué otro ser humano. Genio el Chavo. Sí, dígame algo más y nos vamos a la tanda, porque estamos pelotudeando de una manera. El Vengador nos dice: mi abuelo decía, esperá de tus hijos lo que has hecho con tus padres. Así viene la mano, qué fulera entonces. Si, digamos, uno tiene que esperar de los hijos lo que hizo uno como hijo. A mí me decía mi, un amigo vengador, siempre me aconsejaba, vive de tus padres hasta que tu hijo te mantenga. Sí, eso lo dice mi hermano. Bueno, vámonos. Sí, por favor. Con el tema del Chavo del 8. 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Saludamos al pájaro. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, pájaro. Oh, pájaro. El pájaro estará esta noche a las 22 con su programa alrededor de medianoche. Sí. Muy lindo, pájaro. Estuve escuchando en Radio Walden en el último suyo. Fascinante, bueno. Me encanta. Como siempre. Estuvo pasando Marsalis. Alucinante. Bueno, vamos ahora a la música. Tanda y volveremos. Saludos al vengador también y a sus niños. Vamos con un temita de Eric Clapton. Bueno, vamos. Get up, get your man up on the red line. Get up, get your man up on the red line. Waking up out of bed, crazy feeling in my head. Get up, get your man up on the red line. By the red line. Get up, get your banner by the red line. What I say, I'm gonna love you anyway. Said get up, get your banner by the red line. I went to an all-night get-together. I had the love that would last forever. Oh yeah. Everywhere I looked, I saw you standing there. I'd like to try to read your palm. I used to think I was some kind of gypsy boy before I let you take me home. So long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all again. You know that I really love to live with you. Forget so very much. I forget to pray for the angel, and then the angel forget to pray for all. So long, Marianne. It's time that we began to laugh and cry and cry and laugh about it all.

someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Bueno, aquí estamos de vuelta. Este es el escenario de las voces. Nos queda media horita de programa más o menos. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Lo que escuchábamos en la tanda era un tema de Clapton. Un tema muy lindo después de Leonard Cohen en vivo con su tema So Long, Marion. Y después un temita de Johnny Cash, Personal Jesus. Jesus. Personal Jesus. Seguimos con Goran Bregovic porque seguimos con los celtas y seguimos con los galeses. Sí, en realidad. Lady Di. ¿Qué? Con Lady Di. ¿Ah, sí? Sí. ¿No va a hablar de Lady Di? Ah, no, no va a hablar de Lady Di. No, yo no. Ah, no. ¿Se puede preparar un informe? No, yo estuve en el pueblito donde se hizo famoso porque tuvo Lady Di. ¿Sí? Gaiman, que es un pueblo galés. Ah, en el está. Sur. Claro, yo iba a decir, usted se fue a Inglaterra en algún momento. No, Gaiman tomando, se llama. Gaiman. Gaiman. Sí. Estuve tomando ahí té galés. Se escribe con A-G-A. Sí. Hombre gay. Gaiman. No, no sé si se escribe, me entró la duda, no sé cómo se escribe. No, me parece que es con la... ¿La I latina? No sé, ahora me entró la duda. Yo estuve en un pueblito llamado Gaiman. Y ahora ya lo pronuncia así. Gaiman. Sí. No hay problema, porque ni tenemos un amigo en Gaiman. Ahora estoy relacionando todo, porque lo perdimos literalmente. Nos perdimos y nos volvimos a Rosario por distintos caminos. Pero, ¿cómo? Sí, sí, una historia después se la cuento fuera del aire. Ah, bueno. A la gente no creo que le interese. Pero nos perdimos con un amigo. Pero ahora, digo, qué loco, mirá dónde lo perdí. En un pueblo llamado Gaiman. Ah, mire usted. Para reflexiones. Bueno, vamos. Bueno, entonces vamos a la literatura galesa. Sí, mejor, mejor. Se dice de la literatura galesa de Gales, la literatura compuesta en idioma ares, o la literatura compuesta en otros idiomas, como el latino y el inglés, por autores galeses. Ajá. Para empezar. La literatura en galés se remonta hasta la Edad Media, o sea, posterior a lo que fue lo que hablamos antes de la mitología celta, que en realidad proviene de allí, pero bueno, se llegaron en esa Edad Media. Y se mantiene hasta la actualidad, bueno, con diversas fluctuaciones e influencias. La industrialización del sur de Gales, ahí la cagó, siglo XIX, no sé, provocó una ola de inmigración de hablantes de inglés y que por esto se contribuyó a la aparición de la literatura anglo-galesa, ¿no? Por eso la diferencia de idiomas. Sí, ajá. No sé si hay más que eso. Está. Vamos siguiendo. Nace con la formación y expansión del propio idioma galés. Estoy un poco trabada. Está trabadita la veo. Sí. ¿Cómo se la virome en la boca? No. ¿No? ¿No quiere? Peor. Respire hondo en todo caso. Y más despacito. Ahí está. Y los pasitos que hace la producción bailando. Están todos agarrados los hombros, bien, sí. Tipo así. Pero parece también la música de un juego de chicos. Ay, no sé. Ah, bueno, no me va a salir ahora. Ya. O sea, me trato de acordar y después le cuento. Prosiga. Esto data de siglo VI. Aunque los testimonios de las obras de este periodo llegan de manuscritos tardo medievales, ¿no? Ajá. Las escasas informaciones sobre los poetas de esta época, conocida como poetas antiguos o poesía antigua, se encuentran en la historia Britón, tradicionalmente atribuida al historiador Nennius. Ajá. Allí encontramos los nombres de algunos de los poetas cuyas obras se han conservado, como Taliesin y Aneirin. ¿Se acuerdan que la vez pasada les había nombrado a Taliesin? Sí. Que era quien había escrito el libro sobre los árboles. Ajá. Bueno, que no se sabía si era real o no, que se decía que había tenido muchas encarnaciones. Bueno, ahora lo voy a ampliar un poco más. Y también les voy a leer una poesía que se le adjudica a él. Ah, mire usted. Se decía que Taliesin era tanto un bardo, un poeta, como si fuera un tipo druida. Ajá. También, digamos que, bueno, tenía este tipo de espiritualidad. La poesía de los bardos se dice que es menos espontánea y primitiva de lo que sus admiradores y deformadores del siglo XVIII llegaron a pensar. Ajá. Como siempre, se tergiversa todo. Sí. Base de su versificación son 24 metros estrictos que se manifiestan en un completo sistema de complejo sistema de reglas métricas llamada Singanet, que significa armonía. Por su rango, en las cortes de Winned y Powys, bueno, los bardos se dividen en varios grupos, bueno, que cada uno tenía su estilo. El primero, el Pencred, tenía funciones restringidas a la alabanza de Dios y los santos y el rey y su familia. El segundo, que se llama Bard Teulu, desempeñaba una misión semejante en el resto de la corte. Y aparte de esta clasificación social, había otra basada en el grado de maestría que se observa en otras literaturas. Sí, está tronando. Sí. El libro en prosa más famoso de la Edad Media lleva el nombre de Mabinogion. Es una colección de 11 cuentos anónimos que datan de la segunda mitad del siglo XI hasta fines del siglo XIII. Unos son reelaboraciones de narraciones transmitidas oralmente y otras denotan ya una influencia francesa. Hacia 1320, ¿cuánto que hace? Nace David Willim, uno de los poetas más originales de la tardía Edad Media. Estos, todos estos nombres estaría bueno investigarlos un poco más. Pasa que son muchos, y no hay tiempo. Muchos. Claro. No digo cada uno, si quiere lo puede investigar. Sí, son libres de hacerlo. Ajá. Googleen. Pueden ir, todavía existen cosas que se llaman biblioteca, si quieren. O algún par de libros. O que... libros, sí, sí. Bueno, seguimos. El Renacimiento, por su parte, trae una regeneración de la prosa que coincide con la difusión de la imprenta. Nota singular de este Renacimiento es el retorno a la tradición galesa de los bardos y a la publicación de las primeras gramáticas de la lengua. Digamos, eso fue cómo se fue desempeñando, claro, hasta lo que llegó a hacer. Se considera a Ellis Wynne como el principal prosista galés, que, bueno, él es de 1600. En 1703, él publica Wedelictat. Bueno, si quieren investigarlo, después se lo paso el nombre por escrito, porque, bueno, es muy difícil de pronunciarlo. Su obra maestra, que esconde bajo su impresionante título una adaptación de Los sueños de Quevedo, basada en la versión francesa de Lestrange. Pero he llegado a los siglos XIX y XX, cuando la lengua y literatura galesa asisten a una consolidación y mayor autonomía. El establecimiento de universidades y el reconocimiento político de la importancia de los problemas culturales parecen augurar un futuro halagüeño, que tal vez frene la paulatina desaparición del idioma galés. Eso era más histórico, que tiene un desempeño en cada año, cómo se fue transformando después al inglés y al francés, pero bueno. Si quieren ahora, les puedo leer una de las poesías que hay, una sobre un héroe y otra es de Taliesin. ¿Cuál prefieren? Las dos. Sí. ¿Las dos? Sí. Bueno. ¿Con cuál quiere arrancar? Bueno, con la primera, que es El Camino de Bram, que es un famoso héroe galés que atravesó, se dice, el mar de Irlanda y realizó multitud de viajes. Y bueno, hay un poema anónimo que se le atribuye a él, que es Bram el Bienaventurado. Llevo una rama del manzano de Maín, parecida en forma a las que ya conoces. Crecen en ellas ramitas de plata blanca y hermosos capullos cristalinos de flores. Hay una isla muy lejos de estas tierras, alrededor de la cual refulgen caballitos de mar blancos. Trazan contra sus orillas su blanco rastro y se mantienen sobre cuatro fuertes pilares. Hay un viejo árbol en flor sobre el que alegres pájaros cantan a todas horas en la más dulce armonía. Combinan su canto para marcar las horas. No se conocen tristezas, no hay sacrificios aquí, no hay enfermedad, muerte o pena. Tal es la vida del justo de Maín, una vida que no se halla en este mundo. Aparecen entonces unas huestes por la brillante agua, reman su nave hábilmente hacia la playa, donde están en círculo las brillantes piedras y una música dulce y libre de ellas se eleva. A través del tiempo, hacia la muchedumbre reunida, cantan una canción que nunca trae la tristeza, cientos de voces, todas a coros, en plegarias de vida y canción de vida eterna. Emaín, de muchas formas junto al mar, tanto si estás lejos como si estás cerca, en brillantes tonos las mujeres pasean, rodeadas por el limpio y brillante mar. Y si oyes la dulce voz de las rocas y los pájaros cantores de la tierra de la paz, al alcance de la mano esas mujeres caminarán, pues nadie aquí hace más que solo esto, solo se necesita caminar. Thank you. que estaba hablando de un lugar que no era el terrenal. No. No. Pero a la vez nombraba rasgos de la naturaleza que sí, sí están. Uh-huh. Digamos, quizá por ahí es donde se puede iniciar, o sea, dentro de la naturaleza, lo que es lo sublime, uh-huh, y el más allá. No sé, te lo digo yo. Ajá, sí, sí, sí. Capaz. Sí, sí. Interpretación suya. Pero sonaba... como que sonaba armonioso realmente. O sea, no, sí, es algo... O sea, más allá que... no era un lugar terrenal, por lo menos para la sensación mía. No es una, ¿sí?, como un canto de pena, ¿eh? No. Simplemente un transitar, un vivir, que estaba muy copa, muy, uh-huh, bueno. Bien, ¿le queda el otro? ¿Quieren que le lea el poema del primer profeta? ¿Cómo lo es, sí, el de Taliesin? ¿Cómo es? Taliesin. Taliesin. He tenido muchas formas antes de adoptar esta agradable. He sido una espada de forma estrecha. Creo que es aparente que he sido una lágrima en el cielo. He sido una titilante estrella, he sido una palabra en una carta, he sido, en mis orígenes, un libro, un rayo de luz reluciente, un año y medio, he sido un estable puente sobre los flujos de la compasión, he sido un atajo, he sido un águila, he sido una canoa de mimbre y cuero, un cayado de dirección, he sido una chimenea en un recinto abierto, he sido una espada en una grieta flexible, un escudo en un conflicto abierto. He sido una cuerda en un arpa. Forma cambiante 9 años, en agua, en espuma. He sido consumido por el fuego. He sido una pasión en una espesura. Me gustó este. Sí, me gustó la expresión, he sido una cuerda en un arpa. No sé por qué. Sí, está linda las imágenes que genera. Uh-huh. Y a dónde lo trasladan a uno, eso está bueno, me gustó. Más, como más perceptivo, uno, uh-huh, va más de por lo sensorial. Al, obviamente uno por ahí, porque le compara con el otro poema, donde si se quiere va viendo el transitar, en este caso va sintiendo el transitar. Pensando en esto, forma cambiante 9 años. El 9 no se dice que es el número del infinito. Uh-huh. ¿Puede tener significación por ahí? Capaz. Y de lo material era también el 9. De lo material, sí. Sí. El 9 es el único número, lo multiplica y siempre lo va a seguir dando 9. Uh-huh. Multiplique hasta donde quiera. Y muchos de los ciclos también están dados por el 9. Uh-huh. Uh-huh. Todo es 9. 9 meses. En la gestación de una vida. Exacto, también. Silencio radial de reflexión. Ahí, reflexionan. ¿Acá? Qué rápido que reflexionan. Así les va. ¿Por qué? Tampoco reflexionar mucho es implicancia de nada. No. A veces lleva para lados. Sí. My uncle didn't know it. But it was the sweet, cheap smell of car dealers that took me back and made me dissolve into a dream of the past. Leo was the last dinosaur that smelled of cheap cologne, and he believed in the American dream. I was crazy about him because he believed in miracles, and even though he lived inside of life and sold Cadillacs, he always looked like a tender... Parece que lo están hablando para relajarse y meditar. Pero está diciendo, o sea, de que, o sea, como que hablaba del tío, digamos, de alguien relacionado con él que creía. Ah, ni me onda, yo me estoy diciendo algo más bello. Estaba hablando de los milagros. Claro, pero déjeme terminar. No, o sea, estaba hablando de las percepciones, de que él creía en los milagros, que, digamos, había cosas que le relacionaba con los sueños. Ah. Mm-hmm. Por eso, ve. American Dreams se llama el tema. Entonces no era tan bonito tampoco. No, So what Leo did was, he went into no, American Dreamers. Ah, soñadores americanos. I was grateful, but somehow. Old Home Movie. Dice al lado. Old Home. Y después el otro. Movie, como Road Movie. Movie. Sería como una película casera, una cosa así. Hablando del padre, algo así. Sí. You didn't have to walk down the street ashamed of your ass, as long as you had a hat. ¿Le quedó algo, compañera? No. ¿No? Ya para terminar era el poema. Esas poemitas. Sí. Muy lindos. ¿Qué se ríen? ¿Te puede estamos hacer pública? Siendo llevadas por la armonía de sí. Los acordes. Ajá. Aparte porque se ven los cuerpos, tanto sea del operador como de la producción, que están como vale, meciéndose, sí. Entonces uno dice en cualquier momento va a haber que juntarlos. Somebody was to ask me why I don't get up right now and catch the next train back to New York. It's because you can't say no to your childhood hero. I decided to be his best man, but one thing I was sure of. No matter how much I loved the smell of cheap cologne, I was never going to become my uncle. And I was never going to sell catalogs. Vamos, tornero. Balancéese junto con su torno al ritmo de este temita. Despacito, No se agite mucho. Despacito, despacito. Al ritmo de la música. Oportunidad para que el pájaro se abrace al pelado verdadero y los dos se balanceen. Ahí está, sí, sí. Qué linda imagen que me viene. No, pero ahí no están trabajando. Ay, cierto, están en lugares separados. Sí. Oh. Agarra la moni, pájaro. Oh, muy interesante eso. Se colgó, se colgó. Está repetitivo el hambre hoy. Bueno, pero así las especies de mantras son así, son sí. Todo lo mismo. Se repiten, además tienen los silencios como para la respiración y después sí. Claro. Bueno, así pasó el bloquecito de los celtas, los galeses. Sí, pareció que fue en dos partes. Sí, igual le quedó mucho material afuera, me parece, ¿no? Y por ahí no, lo esencial más o menos está, pero siempre hay mucho más de historia y de autores que contar sobre esto. Ajá. Pero no sé, imposible resumirlos por ahí en un bloque. Y no, sí. Así que no, está bueno para que siempre, en todos los temas creo que hay un puntapié para que, de acuerdo a la rama que le interesa a cada uno, uh-huh. Busque más. Uh-huh. Something's pulling me. Bueno, hoy es muy lunes para decir si tenemos entrada a algo para si sí. Llegar esta semana, sí. Sí, sí, es muy lunes. ¿Eh? Es muy lunes, lo que pasa es que lo estaba mirando que... Estaba despedazando. Despérez. Desperezando, no despedazando. Sí. Se estaba despedazando, entonces era medio complicado hablarle. Bueno, pero no, no tenemos problemas, noticias de nada. No. Este fin de semana. No, no, después tal vez, aunque sea que no tengamos entradas, ir contando lo que hay para este fin de semana. En cuanto se sepa, vamos a estar avisando. Capaz que no puede ser algo para mañana, para el miércoles, para el jueves. Viene una mujer que le gusta mucho a usted. Sí, gracias, le agradezco a los amigos del ojo, porque me enteré que está Yusa de nuevo. Y a ver si esta vez sí la podrá ver. No, es que no es Yusa. No, Yusa. ¿Sigue viva Yusa? No tengo ni idea. Eso es como que a un varón le tiene que preguntar, puede que sepa más la carrera. Ya está viejita Yusa. Y sí. No está más con, ¿cómo es? Los bajitos. ¿Con los bajitos? No creo. No. No, y a las chicas que bailaban con ella, ¿cómo se les decía? Las paquitas. Las paquitas. Mira cómo saben. Pero no le seguí demasiado la carrera, fue cuando me la crucé en la infancia. Ajá. Por eso está viejita Yusa ahora. Ya está. No sé si viejita, tampoco está. No sé. O sea, no, que debe tener 40 y pico seguro. Por eso no es. Ah, no, para mí tenía más como 60 años ya. No, no. Si era jovencita cuando uno era joven. Chiquita, sí. Escuchaba. Ah, mire, yo pensé que ya estaba grandecita ahí. Sí, ponga, para mí debe ser el tipo de mujer como Daniela Mercury. Que son... No, o sería eso. Y que... Porque la macho es una rubia, no sé a qué se refiere, que debe ser. No, no, en cuanto al hecho del físico, o sea, Daniela Mercury debe tener cerca de 50, póngale. Y todavía está... Y está, la chica se mantiene muy bien, baila que da calambre, o sea, gusta mucho y ella se la ve con mucha vitalidad. Yo me imagino que ella ya debe estar más o menos así con... Ah, bueno, entonces sigue viva suya. Creería, por eso le digo, creería que es más o menos... Bueno, esa estética. Pero la que va a ver usted no es Yusa. No, Yusa. Es Yusa. Claro, esta es, primero, no es brasilera, ella es cubana. Ajá. Segundo, es más peticita, pelito corto, enrulado y... Nada que ver con Yusa. Por eso le digo, nada que ver. Encima, las veces que yo la vi, estaba siempre con mucha ropa, o sea que no... No usa cositas ajustadas como Yusa. No. No sé si usa cosas ajustadas Yusa. No sé, es el cuerpo, pero por eso le digo, en el caso de Yusa, las veces que la vi estaba con... cosas grandes, porque claro, me la crucé en el centro, por eso. Ah, ¿la vio en el centro? Sí, sí, sí, un día iba caminando y vi que le veía que era conocido y después caí que era Yusa. ¿Y no se puso a hablar con ella? ¿Por qué? O sea, ¿qué gana andar molestándola? Ah, ¿sí? Saluda, ¿qué hace guachita? Le dice, ¿qué sé yo? ¿Cómo anda? No, ¿cómo escuché todo? Todos tus temas. Claro, escuché todos tus discos, me encantan. No, me suena fantástico, muy buenísimo. Firmé un autógrafo. No, ¿sacamos una fotito? No, esas cosas no. No hace esas cosas. No me gusta, es como que. ¿Cómo anda Cuba? Ya se la mira, sí, parece que son amigos toda la vida los fans. Le agarra el hombro. ¿Qué onda? ¿Cómo va Cuba? ¿Todo bien? Ay, no. ¿Ella vive en Cuba? Sí, por lo menos hasta digamos la información que yo tenía es que. ¿Ella es castrista o anticastrista? Le preguntan. ¿Qué sé yo? Usted sabe que no me gusta esas cuestiones. No le gusta. No, porque si ella estaba caminando sola y tranquila, ¿para que nadie le rompa las pelotas? ¿Por qué voy a ir yo a romperle las pelotas? Yo no sé, le pregunto. No sé, ¿qué pensás de la Revolución Cubana? Pero si ella se... ¿Qué pensás del Grupo de los Ocho? ¿Qué sé yo? Pregunta. Prefiero preguntarle qué piensa de Compay Segundo. ¿Por qué está en Cuba? ¿Qué pensás de la plusvalía? Le pregunta, qué sé yo. No, o sea, ella hace música, en todo caso le preguntaría con respecto a la música, sus impresiones, si se quieren, cuanto a la música de Rosario. Yo, ¿qué pensás? ¿Te gusta Leo Gieco? Le puedo preguntar. Bueno, ve, eso sí es algo que le podría llegar a preguntar. Uh-huh. Ahora, de si es castrista o no... ¿Viste si el de tus ojos? Le quiero preguntar. ¿Por qué? Hablando de arte, un poco de todo. Claro. No, pero por eso, pero prefiero preguntarle a ver si vio Fresa y Chocolate, póngale. Ah, bueno, también, sí. Hasta si quiere Guantanamera. Pero yo digo por esa cosa del argentino que se cree importante, ¿vio? El argentino siempre se cree importante, cualquiera va afuera y dice, ¿y qué piensan de nosotros? Como si todos los otros estuvieran hablando de lo argentino. No. Como si fuese muy importante. Entonces, esto es algo, usted va afuera y dice, ¿viste el secreto de sus ojos? Y usted se siente importante porque es argentino y que ganó un Oscar y se siente así patriota. No, ve, porque ahí estamos en un problema. Yo, si se quiere, soy paranaense. Argentina después en un segundo o tercer lugar. Así que es como. ¿Viste sacarte sus ojos? ¿No viste el asadito? ¿Te gustó el medo? Ya está. ¡No! ¡Ay, ¿no? Tantas cosas feas le tengo que preguntar, pobrecita! Sin ofender susceptibilidades. Cada cual tiene su corazón en diferentes artes y diferentes personas. Ajá. Pero yo no le voy a preguntar esas cosas. Sí, me gustaría escucharla, por eso. ¿Cuándo está? El jueves. Claro. El, está el jueves a las 10:30 de la noche en el Café de la Flor, porque hay un programa, creo que es de la TL, que va, digamos, va a presentarlo, tanto sea Yusa como a Rally Barrio Nuevo. Claro, a mí Rally no. A mí me si toca antes después. Digo, si no se come garra. Sí, sí, sí, tengo muchas ganas de ir y me parece que voy a estar presente, pero quiero escuchar la Yusa. Y quienes acantaban, ¿no puede conseguir algo así de la buena gente que está en la puerta del Café de la Flor que la haga pasar? Estaría muy bueno. Sí, digamos, si el Vengador conoce a alguien y si sabe. Hay una gente, algún oyente del otro lado que tenga algo que ver con el Café de la Flor y que la pueda hacer pasar a la compañera. Claro, estaría muy interesante, o preguntarle a los amigos del Ojo si se puede hacer prensa. Claro. Voy como corresponsal del Ojo a ver la Yusa. Exacto, puede ser. Eso, ajá. Igual, eso tengo que hablarlo con el productor. Usted sí, sabe yo que... Fede no lo veo haciendo poco con Yusa, por ejemplo. No, por eso. En todo caso, aparte porque la parte, si se quiere, del Ojo, la más parrandera, vendría a ser de corresponsal yo, que, claro, que siempre por ahí dice el productor que... Nosotros son más rock duro. Claro, y por eso, ¿qué necesidad hacerlo pasar un mal trago? Después, en todo caso, yo les cuento. Pues, capaz que prefieren pasar un mal trago. Sí, yo no ver la ayuda. Sí, ojalá. Así bueno, me voy acompañadita. Nos vamos, bueno, las 4 de la tarde. Bien. Así, le agradecemos a todos por haber estado del otro lado. No se pierdan esta noche el programa del Pájaro a las 22 horas. Alrededor de medianoche. Si se lo pierden hoy, el miércoles a las 20 en www.radiowalden.com.ar. Muy bien. Sin más, nosotros nos vamos y volveremos mañana a las 13. Sí, acá en el escenario de las voces por la Estación del Sur. ¿Usted, compañera? Sí, yo vengo el miércoles. Siempre termino diciendo lo mismo. Yo vengo el lunes, yo vengo el miércoles. Pero bueno, sí. Bueno, viene el miércoles. Vengo. La esperamos el miércoles. Sí, saluditos para todos. Bien, le agradecemos a todos por haber estado del otro lado, como siempre, acompañándonos. Y será hasta la próxima, amigos. Hasta muchísimas mañana. Muchísimas gracias. Hasta mañana.